Y en el tiempo de la actualidad local, en la jornada de este jueves 23 de agosto, ya le comunicábamos al comienzo de la mañana que se iba a fallar el premio del cartel anunciador de la Feria 2018. Hace tan solo unos instantes que conocíamos precisamente la obra ganadora, una imagen ya que van a poder ver, por cierto, a través de las redes sociales de Radio Ubrique, y una obra que corresponde a la joven ubriqueña Enar Bayón. Nosotros vamos a hablar con ella, con Enar Bayón Fernández, que se encuentra en el extranjero, y vamos a aprovechar para no solo darle la enhorabuena, sino también para que nos dé esas primeras impresiones al conocer que ha conseguido su obra, su trabajo presentado, ganar el cartel anunciador de la Feria 2018. Enar Bayón, muy buenas tardes. Buenas a todos. Enhorabuena de nuevo, porque hace poco te dábamos la enhorabuena al ganar el certamen local de pintura Villa de Ubrique. Ahora tenemos que darte la enhorabuena por ser la ganadora del cartel anunciador de la Feria 2018. Antes de nada, también agradecerte el que nos puedas atender, porque sabemos que estás en el extranjero y que es un momento complicado para ti, pero sí que queríamos aprovechar, ¿no?, para ofrecerte desde aquí, desde los estudios de Radio Ubrique, la enhorabuena y para conocer las primeras palabras e impresiones de la ganadora del cartel de Feria. Enar, ¿qué te parece? Bueno, pues lo primero, agradecer otra vez al ayuntamiento por el premio y todo, y bueno, muy contenta. Me pillo un poco así, que estoy trabajando fuera y haciendo cosas, pero no sé, la verdad es que quería intentar hacer el cartel, que lo hice como en junio o así, para poder participar, porque si no, no me era posible. Y bueno, pues ha habido suerte y muy contenta, la verdad. Que no sé si, Enar, es la primera vez que participas en convocatorias de estas características de carteles que anuncian eventos festivos. He participado dos veces en el de carnaval y el año pasado en el de feria, pero no hubo suerte y mira, esta vez ya sí, a la cuarta va la vencida. Bueno, Enar, este es tu año, ¿no? Por lo menos tu verano. Sí, ya se ve. Vamos, llevo una racha de ganar cosas, que menos mal, porque necesitaba también el dinero para viajar y eso, y súper bien, la verdad. Sí, pues enhorabuena por haber conseguido. Y bueno, no te quiero robar mucho tiempo, porque sabemos que estás muy ocupada, pero sí explícanos un poquito, ¿no? La obra la pueden ver los oyentes de Radio Ubrique a través de la imagen que hemos publicado en las redes sociales, en el Facebook, pero cuéntanos un poquito, ¿cómo es el cartel de la feria de este año? Bueno, pues el cartel consiste en un collage muy simple. Es como, ¿cómo explicarlo? Es como papel pintado y a través de formas geométricas muy simples, rectángulos, cuadrados y tal, intentar hacer una especie de recreación de lo que es el pueblo, Rique, con la sierra, el Santone, y también un poco de parte de la feria, lo que es las casetas y eso. Y bueno, todo es collage y no sé, me parece que es una idea novedosa para lo que es el tipo de cartel que se suele ver de feria, y bueno, muy contenta de que haya surtido efecto con ese tipo de estilo. Sí, que bueno, obviamente los elementos característicos de toda feria, ¿no?, que tienen que aparecer, y también, por supuesto, los elementos característicos de nuestra localidad, ¿no?, que se señalan también en ese cartel. Claro, el San Antonio no puede faltar, y quería también añadir eso de que la sierra y tal, que últimamente no lo he visto en los últimos carteles. Enar, pues desde aquí simplemente darte la enhorabuena y una última cuestión, ¿para cuándo vas a estar por aquí, por nuestra localidad, para disfrutar también, pues, por ejemplo, de la feria? La idea es ir en feria o así, pero igualmente tengo otra vez, voy a viajar en septiembre, así que algún día me pasaré por allí, porque tengo que ir a por los premios. Exactamente, tiene que recoger los premios y bueno, pues disfrutar también de la Feria de Ubrique, ¿no? Ya de paso, claro. Por aquello de que ha ganado el cartel que él anuncia. Lo dicho, Enar, muchas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena. Igualmente. De nuevo y felicidades. Gracias a vosotros.